Bien, amigos de su espacio informativo Zona Cultura, el noticiario de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, vamos a hablar sobre lo que está realizando Fundación Cultural Armonía sobre los cursos online de canto lírico. Este proceso que lo desarrollan lleva como lema: es tiempo de reinventarte con tu voz. Vamos a tratar sobre este trabajo, lo que ellos están realizando, y por supuesto para ello tenemos acá como invitada a María Fernanda Argotti. Ella es parte de lo que es este trabajo, ella está liderando lo que es este trabajo y ella nos va a comentar para nosotros y para nuestros oyentes lo que se realiza en esta época de cuarentena como Fundación Cultural Armonía. María Fernanda, le agradecemos mucho por acompañarnos vía telefónica y coméntenos cómo viven ustedes esta cuarentena y este proceso también de los talleres para los niños. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, mi estimado Alex. Muchísimas gracias a toda la audiencia. Para la Fundación Cultural Armonía es un gusto comentarles que estamos intentando implementar las clases vía online. Nosotros estamos dedicados sobre todo a las clases de canto lírico popular, a las clases de violín, de piano y de guitarra. Estamos tratando de adaptarnos a nuestra situación actual y queremos que todo esto haga que nuestra formación sea como cotidiana, todo vaya normal, todas las cosas se vayan llevando de la mejor manera, y de qué mejor forma hacerlo sino con música. Así que queremos llegar a los hogares de nuestros alumnos y también, ¿por qué no?, a nuevos alumnos que estén interesados en desarrollar su instrumento natural, que es la voz, o también si tienen en casa un piano, una guitarra, un violín, no es más tarde que hacerlo ahora. Entonces queremos invitar al público que esté interesado que se comunique con la Fundación Cultural Armonía o que nos visite en nuestras redes para que le podamos dar una mayor explicación de cómo manejamos las clases. Perfecto. María Fernanda, partamos de un punto. Mucha gente los ubica a ustedes, pero para quienes no, coméntenos un poco de la historia de Fundación Cultural Armonía y quienes ya han participado de la misma. Bueno, Fundación Cultural Armonía lleva 9 años ya en función. Este año cumplimos 9 años. Teníamos planificado varios conciertos que lamentablemente pues los estamos postergando. Tenemos un equipo de trabajo con los que estamos trabajando ahora en línea, que es el maestro Sergio Enciso, que es un bajo barítono, que es la persona que se va a encargar de los cantantes líricos. Tenemos también al maestro Jorge Casís, que es un tenor, que también es el maestro de canto lírico, y quien les habla, María Fernanda Argotti, soy soprano y voy a dar también las clases de canto lírico y popular. Nosotros siempre estamos en constantes actualizaciones, tratando de buscar nuevas técnicas. ¿Para qué? Para poder mejorar el instrumento, que en este caso es la voz, ya sea para el canto lírico o para el canto popular. Hemos venido realizando varios conciertos, hemos tenido bastante acogida con el público, hemos siempre tenido nuestro lema de crear y generar público para que todos puedan tener el acceso a la parte de la cultura. Hemos estado realizando presentaciones en teatros grandes como la Casa de la Música, el Teatro Variedades, el Teatro México, y asimismo también en espacios pequeños hemos ido a otros escenarios más pequeños con nuestros alumnos para que ellos puedan demostrar lo que están aprendiendo en las clases. Claro, ¿cuál sería la diferenciación que usted realiza en cuanto a esto de canto lírico y canto popular, María Fernanda? Bien, el canto lírico que nosotros estamos impartiendo en la Fundación Cultural Armonía es sobre todo para desarrollar la voz y trabajarla sin amplificación, para poder realizar una presentación en un teatro, poder proyectar la voz y sobre todo enfocado en la parte del repertorio clásico. En cuanto a la técnica, utilizamos esta misma técnica al hacer la clase de canto popular. ¿Por qué? Porque trabajamos cómo es la correcta respiración, cómo es el apoyo, cómo es la emisión. Lo que diferenciaría en este caso es un poco la colocación y la proyección del sonido, ya que cuando uno hace canto popular es diferente a hacer canto lírico, la posición de la voz, y también porque en el canto popular utilizamos micrófonos. Claro. Este trabajo que ustedes lo desarrollan, lo están realizando, están invitando, por supuesto, a los oyentes, al público, a los chicos, a que continúen sumándose, porque ustedes ya realizaban estos talleres en Fundación Cultural Armonía. ¿Cómo acoplarse, bajo su criterio, a esta realidad que tenemos ahora, que esperamos todos que sea un corto tiempo, pero acoplarnos a los medios digitales y a ese trabajo virtual. ¿Cómo lo realizan ustedes, María Fernanda, como soprano y también como fundación? Pues nosotros también hemos tratado de adaptarnos. Es algo un poco nuevo, pero no es complicado. Creo que ahora estamos muy familiarizados con el Internet. En este caso, como Fundación Armonía, lo estamos realizando vía la plataforma Zoom, porque podemos proyectar pantallas donde están los ejemplos, los videos, los gráficos. También podemos proyectar la partitura. Entonces, el estudiante lo que necesita para la clase simplemente es un computador y conexión al Internet y muchas ganas de intentar tener la clase de la mejor manera. No es complicado. Obviamente, si está acostumbrado a tener una educación directa o personalizada, no es igual, pero de lo que sería una clase del 100%, yo considero que el 90% de la clase es igual a una clase presencial. La diferencia es que no podemos tocarnos. Y en la parte del canto lírico, pues muchas cosas sí es de tocar, donde está la costilla séptima, encuentra su propia costilla. Es más difícil que cuando el profesor se acerca y le indica. Pero hemos buscado la manera de hacerlo mediante videos. Y esto pues ha sido muy agradable y ha tenido buena acogida también con los alumnos. Claro. Queríamos parte también, como en esta entrevista, bueno, le recordamos a nuestros amigos de su espacio informativo Zona Cultura, estamos conversando con la soprano María Fernanda Argotti de Fundación Cultural Armonía a propósito de los talleres que están impartiendo y que están, por supuesto, haciendo ese llamado a los chicos, a los jóvenes, para que se involucren en este trabajo. María Fernanda, decíamos que varias personalidades del arte que hemos entrevistado nos han hablado de esto de acoplarse, ¿no? Y, por ejemplo, gente de teatro nos decía que les cuesta porque para ellos no es lo mismo el presentarse vía online a tener ese acercamiento con el público, a recibir un aplauso en un teatro, en un espacio que se les disponga. Ustedes, bajo la música, bajo gente de esta rama del arte, de la música, ¿cómo lo ves? ¿Es necesario ese acercamiento al público o se puede variar? Bueno, el acercamiento al público creo que es siempre necesario, porque la parte de ser artista es esto, estar para el público. Y mediante las redes o las herramientas virtuales, estamos tratando de aplacar un poco de un dolor, de esta falta de estar parados en un escenario, y estamos buscando la manera de hacerlo de esta manera virtual. Nunca es igual, porque simplemente no podemos ver a todo el público que nos está escuchando o no pueden sentir directamente lo que uno quiere transmitir, porque eso es lo que pienso que es el arte o el artista, un medio de transmitir un sentimiento. Y obviamente solo puedo hacer también por el medio virtual, no es igual que presencial. Claro, pero a través de ustedes, por supuesto, continuamos difundiendo el arte, la cultura, la música en este caso, y que esto no se detenga. ¿Ustedes continuarán con este trabajo para de aquí en adelante, María Fernanda? Vamos a mantener las clases vía online por el momento. También no ha sido todo malo. Tenemos la buena suerte de poder llegar a personas que están fuera de la ciudad y que están interesadas en tener las clases y que pues les hacía muy complicado venir hasta la fundación. Tenemos algunos alumnos que venían de Riobamba, que vienen de Ambato, y que ellos venían o el fin de semana o el día lunes y nos adaptábamos para sus horarios. Y pues para ellos se les ha hecho muchísimo más fácil tener la clase de esta manera, porque no tienen que realizar el viaje, y hemos tenido el contacto con personas de otras provincias que están interesadas en tener nuestras clases. Así que estamos sacando lo más positivo, por así decir, de la situación para poder impartir las clases de canto, seguir ayudando al desarrollo de la voz y que el proceso de aprendizaje no se detenga. Para el tema de piano, violín, guitarra, canto que usted nos ha hablado a lo largo de esta entrevista, ¿qué requisitos se necesita tener, obviamente, el instrumento o cómo se lo puede solucionar? Ya, en el caso de piano, de guitarra y de violín es necesario tener el instrumento porque necesitamos practicar. Entonces, si no se tiene el instrumento, y eso no solamente de la manera online, sino y de la manera presencial, es necesario tener el instrumento para practicar, porque, como dice, la práctica hace el maestro, es muy cierto. Entonces, en este caso, si va a estudiar guitarra o quiere violín, necesita tener el instrumento para poder tener la clase. Perfecto. María Fernanda, queremos agradecerle por habernos acompañado en esta entrevista telefónica en nuestro espacio informativo de Zona Cultura, contando sobre estos trabajos que ustedes realizan como Fundación Cultural Armonía y usted con varios de sus compañeros músicos, profesionales, artistas. Reiteremos esa invitación, nuestros micrófonos abiertos para que usted pueda directamente hacia el público invitarlos a que se sumen a estas clases a través de las plataformas virtuales de Fundación Cultural Armonía. Su invitación, María Fernanda. ¿Están interesados? A que vengan y aprovechen su tiempo libre, y si quieren aprender a tocar un instrumento, si sueñan con tocar un instrumento, no es tarde. Nuestras clases están para todas las edades. Si ya saben un poco de canto y quieren perfeccionarlo, este es el momento para que reciban sus clases personalizadas. Nuestras clases están en los horarios de lunes a domingo, según la disponibilidad, entre las 2 de la tarde y las 7 de la noche. ¿Por qué hemos puesto esos horarios? Porque la mayoría de nuestros alumnos en la mañana se encuentran en clases virtuales. Y estamos buscando el tiempo para poder coordinar, porque muchos en casa tienen solo un computador o el internet está saturado. Entonces nosotros nos acoplamos a los horarios también. Entonces están todos cordialmente invitados. Si quieren, pueden por favor comunicarse al 092-716-459 o pueden buscarnos y seguirnos en nuestras redes sociales, Fundación Cultural Armonía. Así que esperamos contar con su visita en sus redes y esperamos pronto estar cerca en algún concierto. Perfecto. María Fernanda Argotti, músico profesional, soprano, nos ha acompañado esta mañana acá en su espacio informativo de Zona Cultura. Ya representa Fundación Cultural Armonía y nos ha contado sobre el curso online de canto lírico que están desarrollando. María Fernanda, le agradecemos mucho y que tenga un buen día. Muchísimas gracias a usted también igualmente.